Va a ser que esas acciones tras la victoria que te permite empezar con el pie derecho de la segunda fase. Buenas, la verdad es que contentos porque bueno, es lo que buscamos, sabemos que lo más importante ahora es ganar y con el tiempo nos encontraremos un poquito más como equipo, ¿no? Pero creo que hemos jugado en muchos pasajes del partido muy bien y Olímpico es un equipo que bueno, que mete mucha presión, juega sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Con mucha caradurez y bueno, nos complicó un poquito el final. ¿Cómo te sentiste en tu vuelta? Se notó muy potente, incluso me diste un par de volcadas impresionantes. Sí, hice un trabajo especial con Andrés. Ya la semana pasada podría haber arriesgado, ¿no?, en el partido con Regata, pero bueno, preferimos entrenar toda la semana con el profe y bueno, sinceramente me encuentro muy bien. Por las ausencias quizás se te notó en un rol raro de 4 a veces en un plantel bajo con Mariano Fierro de 5. ¿Cómo te sentiste en ese nuevo rol por pasaje en el partido? Bien, cómodo. Lo que pasa es que ya te digo, después de tanto tiempo sin jugar, te entré un poquito frío también y bueno, hasta que calenté un poquito el aductor, me costaron las primeras jugadas, pero después ya con total confianza. La ausencia de William va a tener que hacer, va a permitir que vos juegues en este rol más seguido, ¿pensás? Sí, seguramente. En algunos pasajes del partido tendré que jugar más cerca del aro, pero ya te digo, le toca a quien le toque, estamos todos dispuestos a sacrificarnos por el equipo, ¿no? Porque bueno, en fin, el único objetivo que tenemos todos es ganar. Hoy jugaron contra el último de la fase inicial, ahora se viene un rival un poquito más complicado, Libertad. ¿Qué pensás que van a tener que corregir? Más allá de las lagunas que parecen ser el error principal de este equipo, ¿qué otros aspectos pensás que van a tener que corregir? Yo creo que más que nada el pick and roll con los pibos, ¿no? Me parece que nos están metiendo muchos goles fáciles. Por ahí nos confiamos un poquito, ¿no? Tenemos un poquito de desajuste en defensa, ¿no? Pero creo que Libertad juega muy bien cerca del canasto y bueno, vamos a tener que hacer hincapié en esa zona.